miraban al salir de la academia los patosos caminares de tus pies desorientados a ambos lados de la realidad. Niña bailarina y yo detrás de tus pantorrillas aceradas, yo colgaba mis miradas mientras iba maquinando dónde, cómo, cómo y cuándo se le ataca una puberta en flor. Cuesta tanto armarse de valor y exclamar con decisión: llevas hora, por favor. Y hoy, colgado de tu risa, soy un loco en la cornisa, haciendo equilibrios para Elisa. De tus pechos diminutos se desbordan los minutos que hacen de las diez una injusticia. Luces de bohemia en cada diente, contestaste sonriente, tienes un reloj ahí enfrente, son las 9:20 y en mi casa cenan a las 10. ¿Por qué no me invitas a un café? Una vuelta del revés. Y don Juan fue doña Inés. Con más ansia que pericia, desabrochas mi camisa. Besos por botones para Elisa. Y perdido entre tu pelo, soy un justo que ha ido al cielo sin haber pisado nunca misa. Luces de bohemia para Elisa. Luces de bohemia para Elisa. Colgado de tu risa, soy un loco en la cornisa, haciendo equilibrios para Elisa. De tus pechos diminutos se desbordan los minutos que hacen de las diez una injusticia. Ah, ah, ah. Mmm.